와 アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola a todos los run escuchas. Gracias, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Shikai. Me presento, para los que no me conozcan, yo soy DJ Aome y esto que está comenzando es Alianza Anime. Gracias, gracias por esa calurosa bienvenida. Y pues bueno, vías de contacto antes de que se me olvide. Estamos en el Facebook, por supuesto. Nuestro grupo exclusivísimo la élite de Anime Nexus está ahí, ¿no es cierto? El grupo de Alianza Anime con DJ Yaoma, aquí estamos, nuestro grupo exclusivísimo. La crema y nata del anime está aquí. Y también estamos, por supuesto, en el IRC de Radio Anime Nexus en www.animenexus.mx/chat/. Aquí estamos. ¿Qué onda? ¡Wow! Hay bastante gente en el IRC hoy, ¿eh? Está Kari-chan, está Toki Jin, está Chris 15, Eddie Rojas. Hola, hola. Hiro también anda por ahí, Quetzalcoatl. También y Ureshima Keitaro. Rookie Antado. Hola, bienvenidos. Gracias por estar en sintonía. Jikai, pues no se van a poder quejar hoy. Les tenemos un super programa preparado. Así es, esta vez fui una buena niña, preparé mi programa, hasta subí un video a YouTube, a mi canal de YouTube. Hoy me porté súper bien, preparé programa, investigué temas, tengo música nueva descargada, o sea, hoy sí, su DJ Yoma se portó muy bien. Así es, así es. Qué bueno, ¿no? Algo teníamos que sacar bueno del COVID, de esta cuarentena, pues algo bueno tenemos que sacar. Voy a aprovechar el tiempo, se los prometo. Y pues como ya me leyeron ahí mi horóscopo, ¿cómo que era mi horóscopo? ¡Ay! No, horóscopo chino, no. El otro horóscopo. Horóscopo náhuatl, ¿no? ¿Se llama? Pues ya me lo leyeron y dijeron, tú, mi querida DJ Yaomi, usted tiene que irse a las artes. Tiene una parte artística, usted debe de estar ahí. Pues aquí estamos. Ok, saludos a Kamina-sama, Jigai. Ay, ¿qué hacen? Ahí estamos aquí transmitiendo, mi querido Kamina. Saludísimos. Pablito B.S., según van a reportarse aquí en Facebook. Hola a todos, listos para un nuevo martes lleno de citrus, voces sexys y la palabra que comienza con Y, Jigai. Daniel Tejeda, muy buenas noches. Y yo me estoy en cuarentena, también yo. Aquí escuchando su programa. Muchísimas gracias. Qué amable. Pues ahora sí he estado en compañía de Radio Anime Nexus desde las 7 de la mañana. Creo que estaba en Hayakutaku, ¿verdad? Me parece. Estoy un poco perdida ahí en cuanto a los horarios. Gomené. Ya voy a ponerme a escuchar más Radio Anime Nexus. Pues había transmisión desde las 7 de la mañana. Así que no tienen pretexto, chicos, estamos aquí trabajando para todos ustedes desde las 7 de la mañana hoy en este San Martes de Alianza Anime. También luego estuvo Tokiji, también escuché a mi querido Tokiji. Chicos. Y estuvo mi otra compañera también transmitiendo. Quien no recuerde el nombre. Gómez. Tengo mi otra compañerita ahí transmitiendo. Pues sí, ha habido programa ahorita de. Nada más se quedaron solos ahorita, las dos horas antes que Alianza Anime. Se quedaron solillos. Pero bueno, pues ha habido programa, están los podcasts, está. Pues hay varios programas. Aquí pues estamos tratando de coordinarnos. Para que tengan pues varios programas alrededor de todo el día, los 7 días de la semana, pues para que no estén tan aburridos en esta cuarentena. Jikai, pues saludos a Jorge Ávila también, a Miguel Vargas, también saludísimos. ¿Quién más? Por aquí estaba ¿dónde está? No te veo. Bueno, por ahí anda también. Saluditos a Chris 15, por supuesto. Veo musical, con todo gusto. Así es, Radio Anime, muy buenas noches. Benkyo. Saludos, pues Radio Anime Nexus contigo en esta cuarentena, no te olvides.

música. Ay, qué bonito tema, qué bonito. Esta canción de Gaby Vega, definitivamente de las mejores. De las mejores. Ok, bueno, pues continuamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Animal, acompañándote en esta cuarentena, las 24 horas del día o 7 días de la semana. Para más información, consulta los horarios en www.animaxios.mx. Chica. Come frutas y verduras, escucha de Vive el Anime. ok, bueno, estamos aquí descargando pedos musicales. Déjenme empiezo a descargar este. Saludos a toda la gente que está conectada aquí, los de Facebook. Saludísimos. Ahora están en Moninja, como ya también luego yo ando. No comento, pero escucho las transmisiones. Es divertido estar en modo ninja. Así solo escucho, comentas. Es padre, es padre. Ok, bueno, estoy descargando la primera tercia de pedidos musicales. Bueno, pues en esta cuarentena, chicos, pues tenemos bastantes opciones, afortunadamente. Entretenernos. Una de ellas es Netflix, esta plataforma de series, de entretenimiento, películas y demás. Pues ahí está disponible para ustedes, para los que pues ya la tienen, mejor. Está ahí. Ahí ya hay varios contenidos de anime, afortunadamente. Hay varios contenidos de anime. Pues donde pueden seleccionar algunas series. Pues de las más las más famosas que tienen todo el anime, ahí las pueden checar. Por ejemplo, está Yu-Gi-Oh, las primeras temporadas, está Pokémon también, son las primeras dos temporadas, está Supercampeones, la primera temporada, creo que es el remake que se hizo, y estaba a jugar con su primera temporada ahí disponible en Netflix. Saludos a Lobito. ¿Qué onda, chica? Saludísimos. También está películas de anime, por supuesto, El Regreso del Gato, eso está padre. Kiki, por supuesto, Entregas a Domicilio, peliculón que deben de ver. El Viaje de Chihiro, por supuesto, Chihiro. Mi Vecino Totoro también está por aquí. La Princesa Mononoke. Pues hay nuevos estrenos, chicos, no se los pierdan. Pues ahí chequen la plataforma de Netflix para más información. Y los que no podemos pagarlo, pues continuamos aquí en internet viendo series. ¿Qué onda, gato? Saludos a todos. Saludísimos ahí. Bastante comentado la el IRC. Jorge Ávila, ¿qué onda, compito? Saludos. Buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre. Mira, quién llegó ahora. Yo llegué temprano, querido. Carlos Pinto, hola, mi dulce DJ Yaume, hola. Muchas gracias. Listo para escucharte en esta noche de martes, de San Martes. Jorge Ávila, ah, caray, esa comadre ahora dijo las redes al principio. Qué milagro. Esa chancla es nueva, comadre. ¿Sí? Es nuevecita ya para que bien. Saludos, Eduardo Bravo. Saludísimos. Jorge Ávila, caray, pues creo que a la comadre le sirvió la cuarentena. No, comadre, no estrena la chancla aún. Sí, vamos a aprovechar el tiempo que estamos aquí en cuarentena. Nos íbamos a ir de vacaciones a Mérida. Guan, guan, guan. Desafortunadamente, por la cuarentena, pues nos suspendieron el viaje. Así que voy a pasar estas dos semanitas aquí encerrada. Pero pues ya estamos aprovechando el tiempo. ¿Qué más? Por eso la comadre ya hace tutoriales. Lo bueno que tengo muchas cajas de las de cuando me mudé. Sí, quiero ver tu voz Inuyasha Box Set, querido Jorge Ávila. Miguel Vargas, saludos desde Lima, Perú. DJ Yomi, igual, seguimos en cuarentena. Saludos. Jorge Ávila, pues hay que sacar lo mejor que pues estos tiempos. Jorge Ávila, yo justo que acabo de terminar mi cuarentena y dicen, no salgas, ahora sí viene lo bueno. Bueno, ya sabemos que es la misma comadre, se le olvidan los nombres, entonces sí es ella. Uy, sí pega fuerte esa chancla, comadre. Es que no me acuerdo del nombre de... no la extendí. Carlos Pinto, seguimos aún con otra semana más de cuarentena obligatoria. Pero bueno, para mí es el más musculoso, podría ser el maestro Roshi, yes. Exactamente, fue de los primeros, fíjate, que se me vino a la mente cuando mencioné este tema. De los personajes más musculosos del mundo del anime. Puede ser hombre, mujer o quimera, así que no se preocupen, ustedes posteen a su candidato. Daniel Tejeda, uno sin duda sería Black Shine, de One Punch Man. Bastante musculoso, ¿eh? Jorge Ávila, nena, comadre, llegó un minuto tarde, eso es como una hora, así que sí, no, hombre. Ni el sensei Yasha me pone esas penitencias. Jorge Ávila, va, lo voy a armar, pero necesito como tres rollos de cinta, pues adelante. Manda videito, compadre. O foto. ¿Qué nos comenta Pablito ese? Ay, hasta aquí escuché a Perver o me babeando, como dijo, cuando dijo el tema del día. Claro que no. Guerrex, como... hola, saludísimos. Saludos. Chica, pues el tema del día es los personajes más musculosos, no mames, del mundo del anime. Aquí en México, por cierto, soy de México, se dice mamey. ¿Estás bien, mamey? Cuando alguien está muy musculoso. ¿Estás bien, mamey? Hay unas jergas. ¡Wow! Muy buena audiencia, ¿eh? Excelente. Muy bien, Radio Anime Nexus. Ok. ¿En tu país cómo se dice cuando alguien está muy musculoso? Cuéntanos, está bien interesante. Aquí en México, por ejemplo, se dice, estás bien mamey. ¿Quién se dice? Sí, puede poner el opening de Dead on Call. Prince, qué lindo YouTube, por si San YouTube. Es San YouTube, personémonos cuando llegamos en YouTube. Ok, gracias. Eddie Cyber. Adelante, si estamos curiosos así, dice Cyborg, mamá Dolores, igualmente, dije yo, me... ¿Estás bien, mamá Dolores? Ay, bueno, no la había escuchado. Bueno, pues vamos con los primeros tres pedidos musicales. Ahí les tenemos una sorpresita a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Ah, claro, Orlando Quesada, postea la foto. El mayor Hans Franz de Full Metal Alchemist, por supuesto. Los más musculosos del mundo del anime. Jikai. Bueno, pues vámonos con estos tres videos musicales. Y son de... A ver, mi lista de pedidos, mi lista. Por cierto, la lista principal de pedidos musicales de Alianza Anime se encuentra con el grupo de Alianza Anime, aquí en Facebook. Vamos con el pedido de Henry Bautista, el tema de Grand Escape. Continuando con el pedido de Jorge Ávila. Y terminando con el pedido de Miguel Vargas. Tema de Full Metal. Panic. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más. Y por supuesto, Anime. Donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Yikai, enseguida regresamos. Hikikaeni Darube qué buen tema musical, ¿eh? Excelente. Mantiene en sintonía de radio. ¡Ay, qué buen ambiente tienes, Radio Anime Nexus! ¡Por supuesto!

Muy bien, en vista de que Perverome le gustan los chicos musculosos y tal vez hasta se los ene, te estoy viendo aún. Así, en que iba así, pues ahí va un musculoso para nuestra DJ. Proveniente de Yu Yu Hakusho. Toguro, me pregunto si en una de esas habrá imaginado que uno de esos chicos musculosos la levanta entre sus brazos con voz sexy mientras la aprieta fuertemente. Oh, por Dios, ¿cómo está Pablo? Pues, pero te vas a Jorge Ávila. Dice, muy bien, veamos, el personaje más musculoso no es uno, es una señorita re fuerte. Oh sí, su nombre es Fem Chanclazo, digo, DJ Aome, alias la comadre doctora, profesora, comadre y musculosa comadre Sama. Ya comadre que dice, claro, se va. Vean nada más. Te vas a hacer, qué bárbaro, chequen ahí. Ahí está el meme que nos hizo Jorge Ávila. Ay, Dios. Ponle palabras ahí para hacerlo como meme, tío Jorge Ávila. De plan, no sé si quedó bien, pero tenía que ser rápido. Sí, que sí. muy padre tu bebé. Ok, pues vámonos con más. Ah, tenemos una recomendación ahí. Anime, un próximo estreno que se llama Kachinante Sore wa nai deshu. Así se llama, creo. Bueno, pues resulta que este anime se va a estrenar en abril, ya este mes, mañana más bien, porque se estrena mañana. Pues la historia nos comenta acerca de Ichinomiya Shingo, un joven de 25 años, soltero, trabajador de empresa. Mientras estaba en el día de trabajo ocupado, se fue a dormir. Sin embargo, en el momento en que él despierta en una habitación desconocida para él, luego se enteró de que estaba dentro de un niño de 6 años y había tomado su mente. Además, aprendió mucho de los recuerdos de dicho niño. En esta familia, en su nueva familia, ahora era el octavo hijo de 10 hermanos de una pobre familia noble que vive en una zona rural. Sin habilidad administrativa no podía hacer nada para manejar la vasta que tenía su familia. Afortunadamente fue bendecido, talento muy raro, talento de maestro, ¿cierto? Pero desafortunadamente, mientras su talento podía traer prosperidad a su familia, en su situación se lo trajo desastres. Pues muy interesante la trama, ¿eh? A mí me parece atractiva, fíjense. Desde un vasto empresario, pues termina siendo un niño de 6 años a la mañana siguiente. ¡Qué loco! Bueno, pues ahí está la recomendación anime de hoy. Vamos a ver qué otros comentarios hay. Ya vi más gente conectada. Jikai. Pues recuerda que en esta antena no te olvides de sintonizar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No te olvides de sintonizarnos, por favor. Tenemos varios programas con diferentes temáticas que estoy segura que alguna, por lo menos alguna, te va a atrapar. Ok, tenemos equipos musicales. Vale, pues aquí está este. Este ya también lo tengo por acá. Excelente. Trama atractiva. Pues sí está atractiva la trama. Oh, y luego a pasar mal de su pobre DJ. ¿Qué haces, Fiorella? ¿Ya también te vas a unir a los memes de este hombre? ¿Qué hace una imagen de Kikyo-san en mis comentarios, Pablo Bessi? Me parece una falta de respeto esa. No me faltes el respeto así. Pablito Bessi, un nuevo martes ha llegado y es momento de agradecer a nuestra diosa que hace posible esto cada martes. Así es. Hablo de nuestra bella, hermosa, guapa, pura, bonita, desgraciada, majestuosa, agradable, elegante, fina, sabrosa, noble, gentil, primorosa, mamacita y linda diosa de la belleza que Dios ama. La cual hará que Perverome se arrepienta de este tema del día y hará que próximamente tengamos un tema ricolino con las mejores opais del 2019. ¡Qué bárbaro! Y como diría Ome, cuando lee y ve su manga anime favorito, Citrus Oishi. Qué chistoso, No sé qué haría sin ustedes. Tal vez feliz. Muy bien, Eduardo Bravo pone su carta. Es Ryu, ¿no? Parece Ryu, creo. Bueno, pone ahí una carta, no sé qué personaje. A ver, ¿cómo le podemos, comadre? Pues no sé, compadre, esto no. Ok. Ay, sí, mamacita, ¿y qué es el que ve? Ok, vámonos con las siguientes pedidos musicales de la noche. Vamos con el tema de The New Coil Prince, pedido aquí de nuestro buen compañero Chris Quince. Vamos a escucharlo, seguido del pedido de Love Is Forever, alright, pedido de Carlos Pinto, y por supuesto con el tema de... Ah, sí, este tema va de cortesía. Vamos con una batalla rap entre Kikyo y Kagome Higurashi. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y por supuesto de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Jikai. Enseguida regresamos. Oh, chica, ay, qué buen temita musical, muy bien. We'll be right back. Imagínate que poquito tuvo la pelea chico. Soy la chica más antigua en toda su expresión. Juro, ¿quién lo necesita? Una heroína soy, de demonios como tú, de esos que rondan hasta hoy. Lo siento mucho querida, la viva que soy yo. Tu legado ya es muy viejo, mejor vete al panteón. La mejor de tiro al blanco, dicen que soy yo. Por eso no creo haber sido tu reencarnación. Te equivocas niñita, tú partiste la chicón. Por tu mala puntería, algo malo se formó. Dijiste que lo remediabas, no veo nada hasta hoy. Y tú te interpusiste entre Inuyasha y yo. La culpa no es mía, fue él quien eligió. Mi hermosa juventud fue la que lo cautivó. Tú lo traicionaste, ¿será que se te olvidó? Lo querías asesinar, ¿a eso llamas amor? No sabes cómo es la historia, no vengas a palabrear. En nosotros vivo amor, un amor de verdad. Contigo te conformo porque la flecha le quitaste. Pero cuando él me ve, él ya quiere aparearse. Le revuelvo la cabeza, cosa que tú no haces. Por ser una tonta intensa con tu hechizo dominante. Abajo, abajo, molestando cada instante. El que tú eras niña, no quiero purificarte. Desde cuando muertos habla, no comprendo el disparate. Te pareces a nada, con lo fría y arrogante. Supera a ese hombre, él ya no puede amarte. Ve y descansa en paz, deja ya de ilusionarte. Esa pena de amor quizá puede matarte. Lo olvidaba, muerta tuya estabas. Por eso te aclaro, deja sacerdotisa. A mí y no ya, ya nadie me lo quita. Chica, y así es una batalla de rap entre Kikio y Aome. Ahí clarito se ve. Nadie se escucha, ahí clarito se escucha que gana Aome, por supuesto. Ya sabemos que ganó nuestro diosa Kikio, se va a comentar Pablo. ¿Ves? Por favor, Pablito, por favor. De hecho tiene un video esa canción, la sacamos de San YouTube, por si no sé chicos, de San YouTube, nuestro querido San YouTube. Ahí está el video, para que lo chequen. Ok, ¿qué más? Bueno chicos, si ustedes tienen algún fanbook grabado o algo, con todo gusto, pues aquí está Alianza Anime. Lo colocamos con todo gusto, alguna canción que ustedes hayan grabado. Adelante, aquí no los vamos a juzgar. Yo canto horrible. Así que no podría juzgarlos, chicos. Pues ahí en San YouTube, pues hay varias opciones para pasar esta cuarentena. Están estas parodias anime, están canales para dibujar anime, donde te enseñan cómo dibujar anime. Está el canal de DJ Yaoma, por supuesto. Ahora que ahí chequen los mejores videos que tenemos para ustedes. Justamente ayer subimos un video de cómo hacer nuestro Inuyasha Bot Set manga. Ahí para nuestros mangas, un contenido ASMR. ¿Cómo es eso, mi querido Davito Rodríguez? Pues ahí tenemos el nuevo video. En esta cuarentena, pues ahí nos pusimos a divagar un poco. Pues queremos nuestra propia caja para guardar nuestros mangas de Inuyasha. Ahí chequen el video, está en YouTube. Pues con todo gusto denle manita arriba, como dicen, comenten, me encanta leer sus comentarios ahí también. Pues ahí chequen el contenido que tenemos para ustedes. Tenemos entrevistas, parodias también tenemos, está Mis ojos lloran por ti, también está, pues ahí hay varios contenidos que yo creo que podrían interesar. Bueno, pues ahí está el comercial de San YouTube, uno de nuestros santos aquí en Alianza Anime. Pasa el link, claro, con todo gusto, ahorita lo pasamos. Carlitos Simán, digan lo que digan, pero hasta video que te pase, que fundamenta por qué Inu y Kiki son el uno para el otro. Por favor, Pablito, pues digo, Carlos Simán, no mames. Ok, tema del día, los personajes más musculosos del mundo del anime. Y cuando digo musculosos, hombre, mujer o quimera, coméntenos. Héctor Abraham. Hola, Guillaume, uno de los personajes más identificados en este tema es Saitama. Es tan musculoso que sus propios músculos se esconden en su parecencia. Parecencia, dice. Ok. No, nada, Pablo, perdón, me equivoqué. Eduardo Bravo, bueno, con respecto a la imagen anterior que subí, el personaje es Ouda Takeo de Ore Monogatari, el cual es una mole, que por deporte se ve bien, pero parece un gorila y más cuando pelea el judo. Ajá, ni que yo dijera nada, dice, a lo BC. Ajá. Eduardo Gremori, buenas noches, dije yo, me saludos un poco tarde, pero voy saliendo del trabajo. Bueno, bienvenido, lo bueno es que estás aquí. Miss Monday, One Piece, órale. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué habla? ¿Qué habla? Presentando a la comadre en el mes de marzo. ¡Qué bárbaro! Vamos a hacer un calendario, comadre. Ok, compadre, no sé si le comprarían. Entregándole un link al box set manga. Un like, un link. Gracias, mi querida. Trey, DJ Ome, siempre escucho tus podcasts, aunque nunca entro a la radio, solo los escucho para dormir, sí que suena un poco raro. Bueno, qué bueno que te arrulle mi voz, mi querido Trey. Muchas gracias por escuchar ahí los podcasts. Ok, vámonos con más. Vamos con los siguientes pedidos musicales. Ay, tenemos muchos pedidos musicales que hoy. Vámonos con el pedido de Blood. Sí, el opening. Vamos a escucharlo. Pedito de... ahí está, Richard Simon. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de, si no me equivoco, Susune. Vamos a escuchar tu pedido musical. Y terminando el pedido de Hanasawa. Pedido aquí de Sebastián Talero, ¿no? Pero vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más. Y ya volvemos. le chemin tant qu'il ne pense pas qu'on passe sur un chemin étendu, c'est qu'une étape, étape. Le chemin tant qu'il ne pense pas qu'on passe sur un chemin étendu, c'est qu'une étape, étape. Le chemin tant qu'une personne n'essaye de comprendre ce qu'on dit. J'ai plus de 10 ans qu'il qu'on croit. Can the cross light as my life is killing I reality. No pain, no gain, just like we'll see it through. There is an end, approche ma torche. Apocalypse maintenant. Calamity is suffering. chica. Y pues bienvenidos nuevamente, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. La audiencia se mantiene estable, muchísimas gracias por su preferencia y el favor de su atención. Con 128 kilobytes de potencia, transmite Alianza Anime con DJ Gómez, solamente para ti aquí en Radio Anime Nexus. Hoy 31 de marzo del año 2020, siendo las 8:27 pm hora México, pues estamos aquí transmitiendo. Gikai, ¿qué onda? Bueno, seguimos con el tema del día y... ¡Ay, ese compadre! Ya te voy a poner aquí con mis videos, compadre. Seguimos con el tema del día, personajes más musculosos del mundo del anime. Y pues aquí el compadre hace algunos memes. Ahorita los posteamos ahí en nuestro perfil. Ok. Pues vámonos con más pedos musicales. Tengo varios y poco tiempo. Saludos a Satanás, nuestro demonio favorito, que se acaba de incorporar aquí en el IRC. Bueno, vámonos con... Ah, por cierto, ¿qué creen? Entonces van a bajar el sueldo. Ahora con esto de la cuarentena, pues para no despedirnos a los nuevos, pues decidieron bajarnos el sueldo a la mitad. Así que pues voy a ganar la mitad ahora. Ah, pues sí me pesa, porque pues esos animes de... esos mangas de Inuyasha no se compran solos. Pero bueno, ni modo. Aunque coma frijoles un mes, pero yo compro mi manga de Inuyasha. Ok, vamos con City Dancer. ¿Quién lo pidió? Ahí se pasan. Ya, miren, ya se pusieron coronavirus aquí en el IRC. ¡Qué bárbaro! Vamos con City Dancer. Seguido de... ay, ya me acordé que me pidió Fiorella. Si no, quiero Fiorella. Seguido de... Maximum de Home Money. Pedí aquí de Orlando Quesada. Hola, aquí está. Te recomiendo ver la ley que sacaron frente a la pandemia. Dicen que no pueden bajar sueldos. Pues sí, pero pues ¿qué hacemos? Bueno, es que esta empresa es privada, ¿no importa? Sí, me van a bajar mi sueldito a la mitad. Se pasan. ¿En serio hay aquí uno que se llama coronavirus? No puede ser. Ok, continuando con el tema de One Punch Man Opening 2, pedido de Capus Pinto. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. Nuestros pedidos de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Y ya volvemos. sucker, I'm a yawning good fucker. Hey, hey, I'm a good sucker, I'm a yawning good fucker. Hey, hey, I'm a good sucker, I'm a yawning good fucker. Hey, hey, I'm a good sucker, I'm a yawning good fucker. Hey, hey, I'm a good sucker, I'm a yawning good fucker. Hey, hey, I'm a good sucker, I'm a yawning good fucker. Hey, hey, I'm a good sucker, I'm a yawning good fucker. Continuamos con el siguiente pedido musical. Es un cover de uno de nuestros ran. Escucha, vamos a escucharlo entonces. Cierra los ojos, canta una canción que diga lo que siente el corazón. Alcanza el cielo oculto en tu interior. Abre los brazos siempre hacia el sol. No olvides nunca, yo estaré junto a ti cuando me necesites sin dudar. Incluso en los momentos de soledad, mirando las estrellas lo sabrás. No debe entristecer tu corazón por un momento de desilusión. Deja que cambie todo tu pesar en brisas que se marchan al final. Bajo el cielo azul y la luz del sol, voy en mi bicicleta sin temor, cargando los recuerdos que hasta ahora yo guardo en mi interior. La la la la la, hoy vuelvo a cantar, mis labios ahora pueden expresar aquella alegría que me diste y me hace sonrojar. Abre tu alma, déjala en libertad, una canción de amor va a comenzar. Alcanza ese cielo inmenso y verás que te dará confianza de triunfar. No olvidaré que tú estarás junto a mí, incluso en los momentos de dolor. Cuando el llanto nuble mi visión o las estrellas pierden su fulgor, hagas una promesa sin pensar, no me permitiré retroceder. Por tu seguridad voy a cambiar todo el llanto en brisa que se va. Bajo el cielo azul y la luz del sol, voy en mi bicicleta sin temor, cargando esas promesas que dejamos muy dentro de los dos. La, ra, ra, ra, ra, la felicidad que siento junto a ti pronto será como una oración que me conforta y me salva de llorar. Bajo el cielo azul y la luz del sol, voy en mi bicicleta sin temor, cargando esas promesas que dejamos muy dentro de los dos. La la la la la, la felicidad que siento junto a ti pronto será como una oración que me conforta y me salva de llorar. Como una oración que me conforta y me salva de llorar. chica. Y pues muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anexus. Ya 10 minutos de acabar transmisión. ¡Qué rápido! Ok, bueno, la audiencia se mantuvo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Me acaban de salvar de que me corran de aquí también. Ah, muchísimas gracias. Ah, no es cierto. Bueno, espero que no. No, Sensei, no me corras, Sensei, por favor. Ya solo me queda Anime Nexus. Ok, bueno, chicos, pues gracias por la sintonía, espero les haya gustado el tema del día. ¿Qué más? Ah, por cierto, hoy en Japón, creo que todavía sí, es primero de abril, pues es el Día de los Inocentes allá en Japón y en Estados Unidos. Por lo que ahora en Twitter pues están corriendo algunas noticias falsas, noticias de broma, con el hashtag April Fools o Día de los Inocentes, ahí por si lo checan. Y pues Japón ya anda ahí diciendo alguna otra noticia de chascarrillo falsa para pues celebrar el Día de los Inocentes allá el 1 de abril en Japón. ¡Qué buena onda! Bueno, pues gracias a los chicos del IRC. Muchísimas gracias. Gracias a los chicos de Facebook, por supuesto. Gracias, chicos. Muchísimas gracias por estar comentando, por estar sintonizando. Pues recuerden estar en su casa, chicos. Pasamos la cuarentena juntos. Ahí en buena compañía de Radio Anime Nexus, por supuesto. Tenemos varios programas, varias propuestas. Yo sé que a ustedes les encantará. Un último comentario de Lady Marianne. Muy buenas noches, feliz San Martes, bellísima DJ Yoma, gracias. Disfrutando del programa en esta cuarentena. Con respecto al tema de personajes musculosos, solo conozco a Kari de la Saiyajin y el maestro Roshi de Dragon Ball Super. Solo son... ¿qué? Solo son. X un rato investigando, encontré a Sakura Ogami de Danganronpa. Ella es una experta combatiente de las artes marciales, lo que se ve reflejado en su aspecto, con un cuerpo muy musculoso, bronceado y con notorias cicatrices. Te dejo una imagen, te mando muchos saluditos y abrazos desde Lima, Perú. Cuídate mucho, muchísimas gracias por la sintonía y por tu comentario. Ok, chicos, pues recuerden estar esta cuarentena, quédense en casa. Les digo que hay muchas propuestas ahí de Radio Anime Nexus, de YouTube, Netflix, pues hay varias actividades. Recuerden las medidas sanitarias, lávense las manos constantemente, coman bien, duerman bien. Si van a estornudar, pues tápense con la parte interna del codo. Y pues cuídense mucho, chicos, para que pues sigamos por mucho tiempo pues aquí transmitiendo y ustedes escuchándonos, ¿sale? Muchos besitos, mis mejores deseos para ustedes y para su familia. Y pues no me resta más que despedir el programa de la forma ya acostumbrada, ¿verdad? Y por último vamos a escuchar a pedido del público, conste, el tema de Tsubasa Clore, el tema de Blaze. De Blades, intérprete DJ Yaume. Y el Vargas, gracias por el programa, DJ Yaume, y cuídense mucho y un gran abrazo, gracias. Recuerden escuchar ahí los podcasts, pues sintonizar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿sale? Sí, vamos a subir podcast. Saludos desde España, Drey Jolines. Vamos a subir aquí, bueno, ahorita te dejo el link, dejé en cambio mi voz así. Chikai, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias por escuchar Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chikai, y no me resta más que decir que